Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nuestros micrófonos siguen junto al redondo y azul lago de Galilea, con Jesucristo, nuestro invitado estrella, cobertura especial de su segunda venida. Buenos días, Jesucristo. Buenos días, Raquel, a ti y a todos los que te escuchan. Bueno, le cuento que son cada día más los que nos escuchan. ¿De veras? Sí, es una audiencia pendiente de las declaraciones que usted nos viene concediendo. Ajá. Le confieso algo. Yo siempre he sido una radio apasionada. ¿De verdad? Sí, pero hoy, especialmente hoy, echo de menos trabajar para la televisión. ¿La tele qué? Bueno, es que me gustaría que ustedes, amigas y amigos de emisoras latinas, pudieran ver su rostro. Seguramente se sorprenderían. ¿Y por qué la sorpresa? Bueno, es que usted me parece diferente. ¿Eh? No sé, yo no me lo imaginaba así. ¿Eh? ¿Así cómo? Así. Es que en las películas usted no es así. En los cuadros y en las estampitas tampoco. No sé cómo decirle. Pues dime, dime. Es que usted... Ay, usted es muy moreno. Claro, claro. Salí a mi madre. ¿Ella era también así? ¿Morena? Morena y hermosa. Como la muchacha del Cantar de los Cantares. El padre de ella, mi abuelo Joaquín, era aún más negro que yo. Toda mi familia, por el lado de José y por el lado de mi madre, sacamos la piel bien oscura. ¿Ese color moreno era entonces una herencia familiar? No, no, Raquel. Aquí en Galilea, quien no tenía de sinio, tenía de abisinio. También la talla me sorprende. ¿Eh? Lo supongo enterado de lo de la sábana santa. No estoy enterado. Bueno, en otra ocasión hablaremos de eso, pero según... Esa sábana, a usted lo que le queda es una túnica talla XL, extra large. ¿Extra qué? ¿Cómo le digo? Muy grande. Ajá. Y estoy viendo que no, que usted es casi de mi estatura. En mi tiempo la gente no era muy alta, Raquel, no. Además, en casa éramos pobres, ya te lo he dicho. Y con lo que comíamos, que no era mucho... Tampoco nos desarrollamos tan grandotes. Ay, si nuestra audiencia pudiera ver a Jesucristo, notaría que su talla es medium y no extra large. Vería también que su rostro no es fino, delicado, sino más bien cuadrado. Ajá, ¿y de? ¿Cómo les diría? Usted parece un campesino de monte adentro. Es que yo fui un campesino de monte adentro y a mucha honra, como me enseñó a decir mi padre José. Y también su pelo, sus ojos. Me lo imaginaba con los ojos azules, la barba clarita, los cabellos suaves, así, cayéndole sobre los hombros. Bueno, como lo pintan siempre, rubio con melena dorada. En Galilea solo eran dorados los campos de trigo cuando estaban listos para la siega. Y azul, el lago cuando hacía buen tiempo. Y entonces, señor Jesucristo, ¿por qué lo pintan siempre como usted no fue? Bueno, los artistas son caprichosos, Raquel. Inventan el mundo a su imagen y semejanza. Y me imagino que como en su tiempo no había fotografía, inventaban más, ¿no? ¿De qué habla, Raquel? Bueno, después le explico cómo funciona esta camarita. Pero antes, ¿me permitiría tomarle una foto? Como un recuerdo de estas entrevistas y para publicarla en nuestra página de internet. Toma lo que quieras. Ah, ¿qué tengo que hacer? A ver, póngase ahí. ¿A dónde? ¿A qué? Sí, con el lago de fondo. Ajá. Ya, ahora diga whisky. ¿Que diga qué? ¡Sonría! Ahí está, ya. Listo, muchas gracias. Junto al lago de Galilea y junto al moreno Jesucristo, sonriendo para toda nuestra audiencia, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Sit y Christian Aid. Thank you.